Testing. Okay, we got it. I'm talking today, it's February 23rd, 1999, with Juan Pablo Perez Morales, and he's an artist and also a leader of the Georgetown Guatemalan community. And we are starting our first interview here for the Delmarva Folklife Project. We're going to talk about Juan's life experience. Okay, empezamos ahora, ¿no? Estoy chequeando un poco a ver si está trabajando bien. Bueno, estábamos hablando antes que íbamos a empezar con el nacimiento y dónde naciste y lo que sabes de eso, de su niñez. Bueno, te digo, desde hay una historia dentro de eso. Desde que yo nací, no exactamente, no sé, pues porque mi madre me decía de que yo nací en una finca donde ellos estaban trabajando, ¿sí? Y mi padre dice, no naciste allá, naciste aquí. No, la verdad no, nunca supe, pero el lugar donde yo nací, pues era un lugar tan maravilloso, ¿no? Fantástico. La naturaleza te cubría todo lo que era a tu alrededor. Y con el canto de los pájaros, los animales, los árboles y todo eso. Y aunque la vida de nosotros, pues fue una vida muy pobre, ¿no? La situación en que vivíamos, estábamos rodeados de la naturaleza, por ejemplo, la agricultura y todo eso, la planta que se sembraba y todo, entonces había que compartirlo, ¿no? Con los animales y con nosotros también, pues, ¿no? Pero a veces nos ganaban los animales y no nos dejaban mucho para nosotros. Sí, entonces era muy muy muy muy interesante, porque hasta incluso empiezo a redactar de mi vida ya cuando me di cuenta, ¿no? Ajá, bueno, está bien. Cuando ya me di cuenta. Digo que porque era interesante la más que todo la situación la costumbre, la tradición de mis padres, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo me di cuenta cuando ellos iban más que todo a sembrar lo que era el maíz. Uh-huh. Días antes se preparaba lo que era la semilla, y la semilla se hacía ceremonia y todo eso. Entonces, y después se le pedía permiso a la tierra, también con una ceremonia y todo, con copales, con estoraque, con plantas aromáticas, ¿no? Y llamaban al abuelo o el jefe de la comunidad. Tenía que estar mi abuelo y tenía que estar el jefe de la comunidad. Ajá. Sí, y un sabio de lo que era del pueblo, el sabio que le dicen. Bueno, la gente actualmente le tiene un desprestigio debido a la religión, ¿no? Dicen que antiguamente los sabios le decían, o le dicen todavía, los chimanes, ¿sí? Los chimanes, que es diferente con lo que es el sanjurín y el chimán. Son dos personas de diferente, ¿no? Uh-huh. Pero el chimán era el que hacía que pedía permiso a la tierra, ¿sí? Para que ellos iban a empezar a trabajar para plantar el maíz o uh-huh. todo lo que eran las plantas, ¿no? Uh-huh. Ya estando pedían permiso a la tierra y todo, entonces ya la semilla ya estaba también preparada y todo, y después de eso tenían que pedirle permiso o avisarle otra vez a los animales, porque se iba a plantar. Y a cada mata que se le sembraba al maíz, se le ponían 7 granos de maíz. ¿Sí? Uh-huh. Son 7 granos de maíz, porque no me acuerdo qué representan los 7, el número 7 para los mayas, no me acuerdo. Y entonces le sembraban a cada animal le sembraban un grano de maíz. No me acuerdo también los nombres de los animales, pero eran cinco animales. Y el grano, el sexto grano era para la alimentación del hombre, y el séptimo grano era para la semilla, la colección de la semilla. De nada, ¿sí? ¿Sí? Y lo mismo, entonces, entonces ya se empezaba la siembra, ¿no? Y todo era una gran alegría otra vez, empezar con ceremonia, lo mismo y todo. Y cuando se cortaba la primera, y también se sembraba, de ahí mismo le sembraban lo que nosotros le llamamos el ayote, el frijol y las habas, ¿sí? Las habas, el frijol y el ayote se les sembraba juntos, era porque las plantas mismas se alimentaban dentro de sí mismas. Una le producía lo que era más proteínas, calcio, mineral para la planta, y la otra aprovechaba de la otra, y hasta incluso creo que la haba y el ayote era la que le producía la, ahora que se llama urea, para el mejor desarrollo de las plantas y todo, ¿no? Y eso pues mis padres, los abuelos, lo explicaban, ¿no? Lo empezaban a platicar con nosotros. Entonces, y ellos tenían su propio terreno que hacían. Sí. ¿Y quedaba cerca de la casa o...? Todo era alrededor de la casa. Ajá. Porque la costumbre que existía dentro de nosotros, que en una familia se hacía primero un trabajo, y después se hacía con el otro, y con el otro, y con el otro, y se hacía hasta que se terminaba el trabajo con toda la gente. ¿Sí? Pero entre todos se ayudaban uno y uno y uno y uno, y se terminaban con todos. ¿Sí? Según el tamaño de la... No era toda la comunidad, ni tampoco todo el pueblo, sino era nada más casi la vecindad que existía alrededor, y con la gente que más tenía comunicación, acercamiento y todo, familia, ¿no? Entonces todo se hacía dentro de familia, amigos y todo eso. ¿Sí? Era la forma como se trabajaba. ¿Y una aldea tendría como cuántas casas? ¿Cuántas casas? Sería una comunidad. En ese tiempo que te estoy hablando, creo. Sí. ¿Eso eran los años 60 por ahí? ¿O? Sí, exacto. Cuando era niño. Sí, sí. 60 como 60 y... Sí, los años 60. Ajá. ¿Sí? Los años 60. La verdad no sé cuántas casas había, pero quizás como unas, lo que era la aldea, como unas 60 o 70 casas aproximadamente, o tal vez más. ¿Sí? Y toda esa gente tenía comunicación con toda la gente. ¿Sí? Toda la gente. Algunos que por falta de tiempo, porque no estaban, siempre no aparecían en cualquier actividad de la familia, del pueblo, o sea, de la comunidad. Pero era algo muy, muy, muy interesante, muy, porque toda la gente estaba unida, pues. ¿Sí? Un trabajo se hacía entre todos. ¿Sí? Y hasta incluso se compartía lo que era la comida, se compartía lo que era hasta incluso la experiencia de la gente. Y nosotros también como niños, como íbamos aprendiendo de todos los cambios, más que todo, pues, ¿no? ¿Sí? Que antes, cuando ellos empezaban a contar la historia de nuestros abuelos muy antiguos, pues era más sorprendente que la vida que estábamos viviendo. Decían, pero ahora, ¿por qué no es así? No, pues ahora las cosas están cambiando y todo, y después sí empieza a llegar la religión, y todo fue cambiando, fue cambiando, fue cambiando. Y se fue separando lo que es la comunidad, se fue separando la comunidad debido a la religión. Se separó. Y ahora pues está más separado. Porque en el lugar donde yo nací existen no sé cuántas religiones, iglesias por todos lados. ¿Sí? Entonces, y ahora están unidos por religión, no están unidos por tradición o por costumbre o por lo que es, o porque seamos nativos de ahí, de ese lugar. Ajá. ¿Y sus padres hablaban ese un dialecto Mi padre sí hablaba, él habla el dialecto, el idioma, pues. Creo que es un dialecto, porque nosotros, la descendencia de nosotros se viene desde Huehuetenango, ¿sí? En las tribus más grandes que existían en Huehuetenango, entonces llegó el tiempo de que ya no había frutas, ya no había animales para la cacería, ¿no? Entonces tenían que ir a cazar muy lejos para llegar con el alimento a las familias donde vivía toda la tribu. Y entonces, y esto lo sé a través de mi abuelo y los viejitos que ahí vivían alrededor de mi casa. Porque yo empezaba a preguntar la historia del pueblo, ¿no? ¿Cómo fue que llegó a esa gente ahí? Entonces me dijeron de que llegó el tiempo de que había que separarse por grupos, ¿no? Entonces, si mandan una familia a explorar un terreno, porque se miraba desde lejos lo que era el volcán de Tacaná. Entonces, si se viene una familia a explorar y se viene por todos esos lugares y todo, y encontraron un lugar. Y porque había animales, había más frutales, las montañas estaban más grandes, y pues ahí se quedaron. Y a través de los años, no sé, a los cuantos años, se empezó a mezclar otra vez el lugar ese, porque llegaron gente de distintos lugares otra vez, y fuimos ahora sí como invadidos por los ladinos, el pueblo, pero ya cuando ya la comunidad ya estaba grande, ¿sí? Entonces, y el idioma de nosotros viene del MAM. Pero el grupo que se dividió, hasta el grupo de la descendencia de mis padres, entonces ya se viene modernizando lo que es el idioma, por eso se llama el poco mam, poco dialecto y poco español. ¿Sí? ¿Sí? Ahí fue como se vino, es un dialecto, es un dialecto. Porque los idiomas que existen alrededor es muy diferente al idioma que nosotros hablamos, pero se entiende unas palabras, pero la mayor parte se entiende, pero el idioma de nosotros es más, o sea, está más modernizado, más al español, ¿sí? Y mi madre sí no hablaba en ningún idioma, porque la descendencia de ellos se vino de otro lado, ¿sí? Y mi abuelito, de parte de mi mamá, llegaron a vivir ahí también, pero por otro lado. Mi abuelo aprendió el idioma que mi papá habla, pero mi abuelo. Pero los papás de mi abuelo, ellos hablaban otro idioma, ¿sí? Entonces, por eso mi papá con mi mamá no podían hablar el idioma entre ellos. Entonces mi madre se vio forzada a aprender el español. Y mi papá ya medio hablaba el español también, quizás se enamoraron en español. Sí, porque no entendían el idioma, ¿no? Sí. ¿Y usted no sabe qué era el idioma de tu mamá? El idioma de mi mamá creo que viene siendo lo que es el. No, no sé. No sabe. Sí, exactamente no sé. ¿Y ustedes se criaron en español? Sí. Nosotros, entonces por eso nosotros no aprendimos el 100% lo que es el idioma de nosotros. Ninguno de los dos, ni de mi mamá ni de mi papá. Porque mi papá no hablaba el idioma con mi mamá, el idioma de él, ni el idioma de mi mamá con mi papá. Entonces hablaban más en español. Y nosotros lo poquito que aprendimos era cuando llegaba el compadre de mi papá, o llegaba el primo de mi papá, o llegaba otros vecinos, y empezaban a hablar ellos el idioma. Y cuando mi papá nos decía algo en el idioma de nosotros, que fuéramos a traer algo o a hacer algo, no entendíamos. Y corríamos a decir a mi mamá, ¿qué fue lo que me dijo mi papá? Tampoco yo lo entiendo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso se fue mezclando, o sea, se fue acabando más que todo el idioma entre nosotros. Porque todos los vecinos, los niños que vivían alrededor de mi edad, el papá y la mamá hablaban el idioma y todos ellos aprendieron a hablar muy bien. Y los dos idiomas, bueno, no los dos idiomas, pero el español casi no lo aprendimos, ¿sí? No aprendimos a hablar porque mi padre no habla bien el español, ni mi madre tampoco, porque yo hasta incluso fui y vine a aprender a hablar un poco el español ya fue en México, y ahora pues todavía no lo hablo. ¿Cómo que no hablas? Sí, no lo hablo bien español. Pero te entiendo bien como española, te entiendo bien. Sí, ajá. Sí, se fue acabando lo que fue nuestro idioma de nosotros entre nuestra familia. Entonces, y en las otras familias, debido a las burlas que nos hacían a nosotros como indígenas, los ladinos y todo eso, hasta incluso de esa manera se fue acabando también el traje típico. ¿Sí? Porque los ladinos, los hijos de los ladinos, los del pueblo, las mujeres usaban vestidos, ¿sí? Y la familia de nosotros siempre todo con sus trajes típicos, y nosotros también pues con traje típico y todo, entonces nos hacían mucha burla, le gritaban hasta incluso a nuestros papás, nuestros abuelos, indios, apestosos y de todo, pues, ¿no? La discriminación, el racismo y todo. Eso nosotros lo venimos viviendo desde hace muchos años, ¿no? Hasta incluso la persecución de nosotros como indígenas, que a cada vez nos echaban más a las montañas. Y actualmente, pues, en aquel tiempo, pues todo el terreno era del campesino, era del indígena. Pero llegan los alemanes, los japoneses, los españoles, los norteamericanos y todo eso, se apoderaron en todo el terreno fértil, empezaron a formar fincas de café, de ganado, de algodón, de caña y todo eso. Entonces, y nosotros todos los indígenas nos echaron en todas las partes del terreno donde no se da, pues. ¿Sí? Donde está allá, donde en las montañas, donde hay mucha piedra, donde no hay, todo es desierto actualmente ahora, pues ya ni los borregos crecen, ni los animales ya no hay, pues, ¿no? Entonces de esa manera nos fueron sacando y así como fuimos perseguidos y en algunos pueblos se fue perdiendo casi todo, los trajes típicos y todo. Por ejemplo, en donde yo nací, si habrán 5 señores que usen el traje típico de los hombres, es mucho. Hoy en día. Pero cuando era niño. Éramos niños, todos era precioso, toda la gente iba con sus trajes típicos al pueblo. Ajá. ¿Sí? Ajá. ¿Sí? Pero lo usaban ya más a una edad como de los jóvenes, como una edad ya de 17, 18 años. ¿Sí? Ya casi de 20 años de mi generación para arriba lo fueron quitando. Después hasta los señores quitaron sus trajes típicos porque ya no hay quien los hacía, y si los compraban, lo compraban muy caro, no había dinero para comprarlo, ya no había mucho quien lo hacía, porque mi abuelo, y junto a mi abuelo de parte de mi madre, él hacía sus trajes típicos. ¿Sí? Él los tejía y todo, tenía su telar y todo, y algo otras personas de que llegaban a pedirle que le hicieran sus trajes típicos, pero toda esa gente se fue acabando después, y como ya la gente también ya no lo usaba, entonces los telares se fueron destruyéndose, lo fueron acabando y todo, lo perdieron. Y ahora, pero no era, para clarificar, no era una cosa que en cada casa hacían sus propios telas. Había gente que sabía de eso, que vendía a los campesinos. Gente especial. No, antes sí cada quien hacía sus trajes. Oh, ok. Sí, pero como ya después se vino modernizando, llega la tela, entonces muchos, pero eso ya viene en lo que era la juventud, de parte de la mamá, de parte del papá, ¿sí? Que era más fácil de ir a comprar la tela, de que estar ahí todo el día tejiendo, que hay que cuidar los animales, que hay que ir a dejar comida, que hay que hacer todo esto. todos los quehaceres de la casa, que hay que cuidar a este chamaco, y luego a qué hora va a tejer la ropa del otro. Entonces viene, pues era más fácil ir a comprar la tela, y tela barata, tela que no era del traje típico, se iba perdiendo. Entonces debido a esa de esa forma también se fue perdiendo, porque antes la mujer hacía el traje para la mujer, para sus hijos y para el marido. Y el marido era nada más de que ir a traer, trabajar el campo, conseguir la comida y todo. ¿Sí? Y todo lo que o sea, la responsabilidad del padre era de traer todo en la casa, ¿no? Entonces, y la mamá, todas las mujeres y todo eso era de hacer los trajes típicos. ¿Sí? Los hombres también hacían el traje, hacían sus trajes típicos. ¿Sí? Había un intercambio entre el hombre y la mujer. ¿Sí? Entre ambos siempre se ayudaban a hacer los trajes típicos. No cada quien hacía su traje típico. ¿Sí? El papá, por ejemplo, hacía los trajes típicos de los niños, o la mamá, las niñas y todo. Sí, y yo tengo entendido que los diseños que tenían indicaban dónde vivían, a quiénes pertenecían, sí, esas personas, que era como una forma de identificarse el tribu, la familia o algo así. Era, sí, una forma de identificarse más que todo del pueblo, ¿sí? Porque hay varios pueblos alrededor que son de diferentes trajes y son de diferentes idiomas también. ¿Sí? Entonces el traje va con el idioma. Va con el idioma. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Al menos de que si esa persona, pero casi no pasaba. Por ejemplo, si de una comunidad alguien fue a conseguir una mujer de la otra comunidad, no va a venir para este lado y quitarse el traje de ella y poner el otro traje, ni hablar el idioma de ellos, sino tenía que mantener lo mismo. ¿Sí? Entonces era de acuerdo de la comunidad, que se manteniera siempre con su mismo traje y con su mismo idioma. ¿Sí? Era para identificarlos. La comunidad. Y tú me dijiste antes que tu papá tenía un molino, y de eso sacaban, bueno, que era una manera de sostenerse, ¿no? Sí, de sostenernos. Creo que eso lo dejó mi bisabuelo o mi tatarabuelo, no sé. Pero es una historia ya muy, muy, muy grande. Y entonces el molino creo lo dejan mi abuelo a mi padre. Tal vez no lo dejaron a mi padre, sino mi padre fue el que le puso interés y el que le, o sea, quien quiso atender el molino. Porque si eres muy trabajoso. ¿Sí? Los hermanos de mi padre, pues a lo mejor no le tomaron interés ni nada en atender el molino y todo. Porque mi padre es el que hacía las grandes ruedas de piedra para moler el maíz, ¿no? El trigo. Ah, el trigo. Ajá, para hacer harina de trigo. ¿Sí? Para hacer harina de trigo. Pero a través de los tiempos, el año, los años que van pasando, a cada vez la piedra se va acabando. Y hay que hacer otra. ¿Sí? Se va acabando, hay que hacer otro. Y así él se pasaba siempre haciendo las piedras. Y fue una maquinita de que siempre, para nosotros, para mi padre, era siempre donde le entraba dinero casi todos los días. ¿Sí? Hay días que no llegaba gente, pero el viernes, jueves y viernes, siempre llegaban. Porque él era el que hacía la harina para todos los panaderos del pueblo. Todos los que vendían pan, los que vivían del pan, pues la gente, ¿sí? La gente vivía del pan. Iba a vender el pan y lo que sacaban del pan, con eso compraban el maíz, compraban el azúcar o compraban lo que les hacía falta. Entonces, y toda esa gente llegaba siempre, todos los viernes, jueves, al molino. ¿Sí? Y era así como le caía dinero a mi papá. ¿Pero sembraban trigo ahí por ahí? Oh, O... sí. Ajá. Se siembra el trigo. Y es mucho, mucho trigo que se siembra. Ajá. Toda la gente tiene trigo. Sí, porque hay un. La tradición en la Semana Santa es de comer pan. Entonces, de una u otra manera, no sé cuánto de trigo siembran, pero todos siembran trigo. ¿Sí? Para la parte de la alimentación y como una como costumbre de comer panes en la Semana Santa. ¿Sí? Y me dijiste que también fueron a trabajar los padres en ¿cómo se llama? Fincas grandes. ¿Cómo se llama? Fincas de café, bueno, al menos la primera vez que a mí me llevaron a la finca, creo que tenía yo como 6 años, creo que como 6 años, a cortar algodón. ¿Sí? Y pues al llegar allá, o sea, todos, mi mamá, mi papá y todo, ahí se quedó el molino cerrado, se quedó la casa cerrado, todo nos llevaron a la finca. Y estaba lejos de Oh, donde vivía. sí, claro, Tenía tenía que que quedarse caminar allá. 3 días. Ah, okay. 3 días había que caminar para llegar a ese lugar donde teníamos que trabajar. ¿Sí? Caminando con el gallo en el brazo, el perro atrás, el marrano. O sea, todo lo que teníamos, pues. ¿Sí? Todo lo que había en la casa, todos los animalitos. Hay que llevarlos también con nosotros, pues, ¿no? ¿Sí? Y me acuerdo entonces, porque lo que me hacía recordar más que en ese tiempo eran las espinas y el gran calorón, que nunca había yo bajado en un lugar tanto calor. Y cortando algodón, pues está en el puro sol. ¿Sí? Y las espinas, y todos nosotros, nadie quien conocía zapatos, todos andábamos descalzos. La comida era horrible y todo, de un lugar así muy desconocido. Y a los pocos, entonces ya fue a cada, creo yo que entonces fue que me di cuenta, porque desde que yo nací, creo que me llevaban a la finca siempre. Pero ¿por cuánto tiempo? ¿Sería una temporada? Íbamos, sí, por temporada, a veces íbamos 3 o 4 meses. 3 o 4 meses. Y las fincas donde más fui era el corte de café. A cortar café pero era la parte de. Íbamos en fincas parte de Guatemala y íbamos en fincas parte de México. ¿Sí? Entonces en México ya toda la familia también igual, íbamos a cortar café y todo, pero actualmente es triste y es horrible, ¿no? Porque en las fincas lo ponen a uno así en los galerones, pero son galeras nada más, no tiene pared la casa. Y ahí todas las familias, ahí todos juntos. Entonces, y la comida lo hacen de parte de la finca, que pagan las comidas. Entonces, ahí en la comida, hay veces en tu plato te sale un ratón, te sale cucaracha, te sale hormiga, te salen murciélagos, te sale olor a petróleo, porque el candil estaba ahí cerca de la olla de frijoles, se regó, bueno. Y mucha pulga, mucho piojo, mucho las garrapatas, ¿sabes qué son garrapatas? No recuerdo cómo se. Todo eso te pegaba y mucha enfermedad. Y eso era la comida. Ahora en el trabajo era más difícil. Porque nosotros como niños, no solo como niños, sino también mis padres, todos, pues con el pie descalzo, ¿no? Llovía, todo, llegabas con el pie con lodo y todo, y te empezaba a agarrar infección en el pie. Y luego los mosquitos, había unos moscos que te empezaban a picar, y nosotros de niños rascarnos y rascarnos y agarrábamos infección. Cuando regresábamos a nuestra casa con muchas cicatrices en las piernas, cicatrices en la cara y todo eso, ¿sí? Pero eso nunca se ha compuesto, actualmente sigue, ¿no? La gente todavía está haciendo eso. Sí. Mucha gente, por ejemplo, donde yo vivo, mucha gente va todavía a las fincas, ¿sí? con toda su familia todavía. Y si algunos de que no van, si ya no van a la finca, porque no sé, a lo mejor algún hijo está en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces es la situación muy, muy, muy dura, muy, muy difícil. Y todo el dinero pues había que guardarlo para poder mantenernos lo que es otra vez en el verano. Se compraba el maíz, se compraba el frijol, se compraba todo lo que tenía uno que comer. Y eso se sucedía cada año. Y entonces ya pues yo era uno que ya no aguantaba. Sí, de veras, yo era uno que no aguantaba. Y otra pregunta, que eso era una cosa que sus padres hacían cuando eran niños también, o era una cosa que ya era nuevo, que antes tenían su terreno. Oh, no, eso venía desde hace muchos años. Okay. Desde muchos años. Mi padre, cuando era niño, pasó la misma situación de vida, hasta incluso peor todavía, la que nosotros pasamos. Nosotros estábamos viviendo en una vida ya más moderna, quizás. Porque decía mi padre, no, ahora siquiera tenemos un techo, no tiene pared la casa, pero tiene un techo. Nosotros cuando veníamos a trabajar no nos daban en dónde vivir. Teníamos que hacer las casas con hoja y bajo los árboles. ¿Sí? Y ahí hacer sus propios... Hacer sus propias ramadas o algo, ¿no? Y ahí sobrevivir. Y el patrón tenía que exigirles otra vez porque fueran a trabajar, a cortar su producto. Les pagaban mal, les trataban mal y todo eso. ¿Sí? Entonces, yo, al menos a mí a cada año, eso, conforme fui creciendo, era más horrible. Para mí era muy triste. Cuando ya llegaba el tiempo para irse para la finca, yo no hallaba ni para dónde irme, para dónde meterme, pero ni modo. Tenía que irse mi mamá, mi papá, toda la familia. Y yo en ninguna parte me podía quedar, tenía que seguirle a ellos. Sí. ¿Y tenía hermanos y hermanas? Pues sí, todos. ¿Y todos fueron? Todos. ¿Cuántos había en la familia? De hermanos nosotros somos 7. Sí, pero éramos más, pero otros se murieron. Que yo me di cuenta, se murieron 2 mujeres. Una mi hermana se muere de la edad de 23 o 24 años. Y la otra se muere, creo que de 2 años se murió. Se murió de desnutrición. Sí, desnutrición se murió. Pero todos nosotros fuimos pasamos por lo mismo. Todos. ¿Y qué pasó con la escuela? ¿Fueron a la escuela? Sí, fuimos a la escuela. Pero cuando ya tenían que ir a la finca, ¿dejaron o no había? Sí, habían clases. Entonces, porque a veces muchos me han preguntado siempre y me dicen, ¿tú fuiste a la escuela? Sí, fui a la escuela. ¿Qué grado llegaste? No, pues llegué hasta 4 o 5. ¿Sí? Entonces, porque nosotros como indígenas que éramos si estudiábamos en la aldea, sí existía una lista de parte del maestro en un cuaderno, pero no estábamos registrados dentro de lo que es la educación, sobre la Secretaría de Educación. Nunca nos conoció. ¿Sí? Y cuando nosotros estudiábamos en el pueblo, sí, en el pueblo, en medio de todos los hijos de los ladinos, es algo chistoso, ¿no? Que nosotros lo mirábamos así, pues, pero ni modo, ¿qué podíamos hacer? El maestro tenía una lista a los hijos de los ladinos separados con los hijos de los indígenas. ¿Sí? Entonces, primero pasaban la lista a los ladinos. Fulano de tal, si estaba presente y todo. Después ya agarraban la lista de los indígenas o los aldeanos y ya nos empezaron a pasar la lista. Nosotros, el ciclo escolar en Guatemala empieza en enero. Pero en agosto, el 25, el 28 de agosto, ya toda la gente se empieza a venirse para la finca. Y las clases terminan en octubre. Ajá. ¿Sí? Entonces, pues decía nuestro papá, bueno, hijos, el 25, el 28 de agosto nos vamos para la finca, olvídense de la escuela. Pues sí, íbamos todos para la finca. Llegábamos el otro año, entonces, pues nos pasaban sin que nosotros tuviéramos exámenes, sin nosotros que si sabemos o no sabemos y todo, sino porque tenía que irnos pasando. Ya llegaba uno, si me fui la primera vez a la finca, ya estuve en primer grado, el otro año ya me pasan a segundo, me pasan a tercero y todo. Yo nunca tuve una identificación de la escuela, porque nunca llegué a unos exámenes finales. ¿Sí? Eso era el, y ya. ¿Y sus padres también fueron a la escuela? No, mis padres no. No, entonces no, ellos no pueden no, leer. Ellos no, no, ellos no saben leer. Hasta incluso, pues creo que, vamos a ver, tengo dos de mis hermanas que no saben leer. La que se murió no sabía leer. Y otras, mis dos hermanas mayores que yo, no saben leer. Entonces, el que sabe leer nada más es mi hermano el mayor, yo y de ahí para abajo. Los demás no saben. Mi padre y mi madre nunca supieron leer. ¿Sí? Porque en ese tiempo no había ni escuela. Sí. No había escuela. Ajá. Entonces, estaba duro, ¿no? Claro. Estaba duro. Cuando ya estabas en casa otra vez, por la parte del año que estabas viviendo en casa, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué recuerdas de esa época? Porque cuando nosotros regresamos del bueno, nos íbamos en la finca, para la finca en agosto o a septiembre, toda la milpa o el maíz que se había sembrado apenas estaba chico, ¿no? Y cuando nosotros llegábamos ya estaba casi secándose y con muchas flores debajo del maíz y todos los pájaros que, porque ya es el cambio de la estación y todo el cambio de la vegetación era muy muy diferente. Y toda la gente ya empezaba a llegar otra vez y el pueblo se podía ponerse otra vez alegre. Porque cuando la gente se iba a las fincas, se quedaban puras señoras o puros viejitos, gente que ya no aguantaba ir a la finca. Entonces dice que el pueblo se quedaba pero triste, triste. Y ya entonces empezaba a llegar la gente, ya eran a pasar la Navidad o pasar el Año Nuevo. En enero ya la gente ya empezaba a llegar. La fiesta de la Virgen de Guadalupe, creo que tradicionalmente, se celebra a nivel nacional, creo que en Guatemala y en México se celebra el 12 de diciembre. Pero en el pueblo, en la aldea donde yo nací, se celebra hasta creo que es el 25 de enero. Y el 25 de enero, lo empezaron a celebrar el 25 de enero, porque si lo celebran el 12 de enero, no había gente. Ahí estaba. Nadie, ¿quién estaba? Entonces, por eso le pusieron la fecha hasta el 25 de enero, celebraban la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Entonces, porque toda la gente había regresado de la finca. Llegaban, ponían cohetes, marimba, tamales y pan, comida y de todo, pues, y a bailar los viejitos. ¿Sí? Una convivencia de la gente, pero bien tranquila. Sin autoridades, no había autoridad ni nada, todo tranquilo, todo pacífico, ¿no? No había pleitos, no había nada. ¿Sí? Todo bien calmado y una fiesta que se divertía mucho, con carreras de caballo, carreras de encostalados y bueno. ¿Qué es carrera de encostalados? Encostalados eran juegos que te metes en un costal, una bolsa. Ah, sí, ok. Okay. Y corres porque hay una meta. El que llega primero tiene su premio con los caballos, con de cinta, bueno, no sé tantas que hacían, pero es bien divertido, ¿no? Entonces, y es el o sea, había un gran cambio en todo momento, desde el momento que volvías a regresar otra vez a la casa de, o sea, a la casa de nosotros, porque era la alegría más grande de estar recomendado y viviendo y comiendo cucarachas allá en las fincas y todo eso. Sí. Entonces, y al llegar allá, siquiera vas a comer unos elotes o vas a comer la propia planta que está saliendo debajo de la milpa, del maíz y todo. ¿Sí? O comes la hoja del frijol. Nosotros comíamos la hoja del frijol, lo comemos todavía. La hoja del frijol, la hoja la flor del ayote, se come la flor del ayote y muchas plantas que existen alrededor. Entonces, es un gran cambio y creo yo que cuando uno llegaba de la finca es cuando uno empezaba a recuperarse. Porque en la finca lo que le daban a uno nada más eran frijoles, frijoles, frijoles, frijoles todos los días. Había un día que daban carne de res, pero compraban no sé cuántas libritas de carne y le ponían más agua de lo que... Sí, y unos pedazos de huesos que le daban y la gente se ponía contento por eso. Pues, ¿sí? Pero era una vez por semana. ¿Sí? Y en cambio al llegar en la casa, pues, te digo, pues, era un gran cambio de todo, pues, ¿no? No estaba la misma cosa como se dejaban y no así llegábamos todavía, pues, ¿no? ¿Sí? La alimentación, se comía todo fresco, todo. Toda la verdura que había. ¿No? Y había, usted hablaba al principio de los ancianos de la comunidad tenían un papel especial en las ceremonias que hacían y todo eso. Entonces había como, aunque no habían autoridades de fuera, habían gente, líderes adentro de la comunidad, claro. Tradicionales. Tradicionales, sí. Porque en la comunidad tenía sus tradiciones, pongamos así, ¿no? Entonces, sus celebraciones, pues, ¿sí? Como por ejemplo, ellos ya sabían qué día, qué hora y cuándo iba a ser un eclipse, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacían los que sabían, los jefes de la comunidad, pues como los sabios, ¿no? Y era gente que no sabía ni leer, ni escribir, ni nada. Pero quién sabe de dónde aprendían, dónde aprendieron, dónde sabían. Y alertaban a la comunidad. Tal día, tal hora, entonces llegaban a avisar en alguna casa. Tal día y tal hora va a haber un eclipse de sol o de luna, ¿sí? Entonces, y ponía la advertencia de una vez, si va a ser de sol, no miren directamente al sol, pongan una palangana de agua en el afuera y ahí lo pueden ver ustedes. Y si es de luna, también hagan lo mismo y todo. Y entonces se le rendía como una ceremonia a la luna o al sol. ¿Sí? Se tocaban botes, se tocaban platos, se tocaba guitarra, se tocaba violín, pero cada quien en su casa. ¿Sí? Y los cuernos de los toros, que eso servía, titú o caracoles, tocaban caracoles, todo tipo de música, todo instrumento que sea un bote, lo que fuera, todos tocaban y gritando todo desde sus casas por el eclipse que está pasando, que no pasa a cada, o sea, no pasa a diario, pues, ¿sí? Algo especial. Entonces, y escuchabas, por la gente, y hay mucha gente de que no llegaba a saber qué era lo que estaba pasando, pero como era tradicional, que eso se venía escuchando desde muchos años atrás, entonces, y si allá estaban tocando bote, estaban haciendo ruidazón en la noche o en el día, era porque había eclipse, y entonces, y ellos también empezaban a darle, y a tocar y todo, hasta que el eclipse pasara, se quedaba todo tranquilo, ¿sí? Y eso es, por ejemplo, general, que toda la comunidad lo hacía. Y también hay otras, las tradiciones, como por ejemplo la fiesta de San Juan. San Juan el Bautista. Uh-huh. Pero yo no sé si viene de lo que es lo religioso, quién sabe. Me imagino que sí. Entonces, la fiesta de San Juan, el 24 de junio, es el día de San Juan. ¿Sí? Entonces, también lo que hacen es, porque se van a adornar las fuentes. ¿Sabes qué es fuente? Uh-huh. Donde nace el agua. Uh-huh. Agua purificada, ¿no? De uh-huh. los cerros y todo. Se los van a adornar con muchos adornos, con flores y todo. Y se le va a hacer una ceremonia al agua. ¿Sí? Uh-huh. Y toda la gente hace eso en todas las fuentes donde ellos van a beber el agua. Pero se hace una general a cada año, que cada familia le tiene que tocar a ciertos años. Como por ejemplo a mí, yo me tengo que ir a apuntar y voy a decir, te toca hasta entre 10 años, te va a tocar a ti. Ajá. ¿Sí? Entonces, y así va.